sonrisa en la tarde y a mi pecho hiciste suspirar. Trajiste la alegría de los campos, las aves con su canto en tu sonrisa y tu mirar. Y sentí tu mirar en esa tarde cuando el sol se inclinaba sobre el mar.